esto no es música, es drog. Bitch. Mis versos, sus besos, es eso. Cualidades claras en mis ruinas en proceso. Bitch, lindo por eso, bitch, pocos ingresos. Bitch, me diste un tiempo pa' cambiar y estoy en eso. Bitch, el mundo es mío, nena, y lo quiero en mis manos. Por mi pieza niebla que no es de pantano al grano. Me motiva tu puta cadera, que mientas y me digas que no querías que me fuera. Hace frío afuera, dame más calor. Mi ser desespera, solo pide amor. Cansado de perder el tiempo con tu discusión. Si aunque no sea cierto te quedas con la razón. Y así voy, solo otro jugador contra las cuerdas. Al agarrarme mano deje que me pierda. Tan irreal que me sacaba de esta mierda. Sí, sí, admito que era una perla. Perla, te lo ocupo pa' darte placer. Lo mío es droga, no te quiero convencer. Nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Busco un momento clave que ellos no pueden vender. Check my name, pay, abrime la ventana. Quiero descifrar lo que esa mente trama. Ganando por las noches, perdiendo en las mañanas. Cansados de girar el círculo buscando a Nana. Mama, te juro no encuentro el sentido. Será tu pensamiento que me dejo tan perdido. Amante solo del fucking sonido. No me mires así, solo soy otro bandido. Y voy con otro jugador contra la cuerda.